los aparatos de silencio, los circuitos del temor y los micrófonos del miedo. Tengo ganas de escuchar lo que se dice por la calle, tal cual lo trae el aire por un gran altoparlante. Tengo ganas de ser libre, voy otra vez, un pájaro en el viento, una vez sin más, temor a que una piedra de mi canción en mis alas haga centro. Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro. Tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo. Y no tengo nada, pero nada, nada que perder. Y no tengo nada que perder. Y no tengo nada que perder. Ganas ávidas de música, música sonando nuevamente con la en las plazas. Bares, en la calle, en la cara de la gente. Tengo ganas de que todos hablen claro y sin tabúes, y que los pelos en la lengua caigan cuando madure. Y a la sombra del pasado empecemos nuevamente otra vez. Futuros sin errores, con las ganas del presente. Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro. Tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo. Y no tengo nada, pero nada, nada que perder. No, no, no, no tengo nada que perder. Y no tengo nada que perder. Tengo ganas en el alma de subir a la Aconcagua para hablar con el Señor sobre todas estas ganas, estas ganas de mirar hoy el tamaño de mi tierra y mirar a mis hermanos y olvidarme de la guerra. Con mi gente y salir de las ciudades y cubrirle todo el suelo, habitarle todo el campo, fecundarla lentamente y mirar a nuestros hijos crecer con ella fuertes, fuertes. Hace falta más que ganas para realizar los sueños, hace falta voluntad y conocimiento. Tengo la fe, esa fuerza que me sube por adentro. Tengo ganas, tengo amor y tengo tiempo. Y no tengo nada, pero nada, nada que perder. No, no, no, no, no, no tengo nada que perder. Que perder, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no